y el sandungueo bien duro. ¿Tú sabes cómo es? ¡Nos fuimos duro! Guayando, rapando, guayando, rapando, guayando, rapando. Dale duro, dale duro a la tambora. Guayando, rapando, guayando, rapando, guayando, rapando. ¿Qué? Los perros son los yacos, la gata son la gata. La música que mata es esa gata, la gata. Busca presidente, Brugal y mamá Juana. Vamos a montarla, la gata, la gata. ¿Quién es el que gata? Rocky Man. La Romana, Daddy, Jackie, Joe.